mentiras hacen daño. Ya mi amor se está acabando. Tus engaños me han matado poco a poco el corazón. Y ahora estoy aquí sentado. Con la luna he conversado. Y los dos hemos llegado a una triste conclusión. Y es que son mentiras, lo sé. Mi corazón latina porque tú te ves con mil escondidas. Y eso no me hace bien. Y es que son mentiras, lo sé. Mi corazón latina porque tú te ves con mil escondidas. Y eso no me hace bien. Y aquí estás tú nuevamente. Y con el mismo truco y con la misma gente envenenándome, ilusionándome, usando tu encanto, envolviéndome, hechizándome. Pero se acabó, tu juego terminó. Este engaño que creaste contra ti se volvió. Todavía ningún out.